9 de la mañana con 35 minutos. Bueno, el día de hoy estamos, nos acompaña acá en nuestras cabinas Marco de la Torre, director de la película Contigo Voy, película totalmente ecuatoriana. Y también está con nosotros William Arauz, que es el actor antagónico, ¿no?, de esta película. Los dos muy jóvenes, ciertamente. Me decía Marco de la Torre, él es quiteño de Quito, ¿cierto? Así quiteño era. Quiteño de Quito. Quiteño de Quito. Bienvenidos, Marco. Bienvenido, William. ¿Tú, William, de dónde eres? Yo también soy quiteño de Quito. Ah, qué bien. Qué bueno. Muchas gracias, estimada Beatriz, por abrirnos campo en este bonito espacio que tienes. Con muchísimo gusto. La alegría es mía, porque la verdad es que creo que si no apoyamos, si no nos damos el hombro, si no somos solidarios, si no somos profesionales con lo nuestro, muy poco futuro nos esperaría, ¿no? Claro. Y entonces es una obligación que tenemos todos para hacerlo. Más tratándose de gente como ustedes, que ya tienen su trayectoria, tienen una primera experiencia con una película a la que pues le fue bastante bien acá en Quito. Comenzamos, ¿qué tal si conversamos desde ahí, Marco? Hablemos un poquito de la experiencia anterior. Tú eres el director de hoy. Háblanos de la película anterior y seguimos. Bueno, es la película anterior. Sí, es esta película se llama Contigo Voy, la que vamos a estrenar en abril de 2020. Y gracias a Dios surge por los buenos resultados que tuvimos con nuestra primera experiencia, que se llama Tal vez Mañana, en la cual no soy el director de esa película, soy el protagónico de esa película, soy uno actor, de los actores, director, ¿ya? Sí, en Tal vez Mañana estuve en un rol protagónico. Y gracias a Dios estuvimos 8 semanas en cartelera. Y tenemos el récord de ser una de las 3 películas ecuatorianas con más tiempo en salas de cine. Qué bien. Bueno, esta es una nueva experiencia. Hablemos un poquito cómo nace esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo comienza? ¿Quién es un poquito la guionista? Es una mujer, ¿no? Sí, es una mujer muy buena escritora. Ahorita estamos trabajando con su seudónimo, que se llama Aurelia del Nero. Pero es una poetisa muy reconocida ecuatoriana. El guión consta de una muy buena estructura. Bueno, pero te cuento cómo surgió este... Sí, por favor, claro. Hoy. Bueno, gracias a Tal vez Mañana, que es una película en donde presentamos valores, digamos, valores. Una película que no te aborda como muchas películas ecuatorianas donde te aborda el drama social, drogadicción, ese tipo de cosas, ¿no? Pero más trata de no sé si hablarlo de enseñar valores, porque lo que queremos es que la gente se identifique con películas en donde se ve principios de vida, ¿no? Valores familiares, valores que tal vez sirven para la sociedad. Entonces, gracias al apoyo que tuvimos en Tal vez Mañana, surge esta segunda propuesta que se llama Contigo Voy, y que trata de abordar a las familias, trata de tocar temas familiares, como dije, no en el sentido de predicar, enseñanza o predicar valores, sino que la gente se identifique con valores. Y es muy importante para... Por supuesto. Para la gente, la familia es el centro de la sociedad, ¿no? Ahora que tú dices que la gente, que la familia identifique, yo creo que también es como no solamente que identifique, sino que haga un recorderis de cómo vivíamos antes, de la relación nietos, abuelos, hijos y padres, en fin, ¿no? Desgraciadamente, cosa que se ha perdido muchísimo, absolutamente cambiado los roles, ¿no? Chicos que no viven con sus padres, viven con el abuelo o los tíos. Pero sí, a mí me parece importantísimo esto. Fíjense, William, Marco, nosotros acá en La Rayuela, creo que a diario hablamos la cuestión de la familia. Porque no es una cuestión del colegio, de la universidad, del vecino, del amigo. Es una cuestión de familia. Es decir, el colegio puede apoyar, puede impulsar cosas de la educación de los chicos, puede enseñar académicamente 2 más 2, 4. Todo lo demás nace de tu casa. Sabes saludar, sabes comer, sabes pedir permiso para entrar, para salir, te pones cosas ajenas, no te pones... Es decir, todo eso es una cuestión de familia. ¿Qué dices, William, tú de esto que estamos charlando? Sabes que ahorita te puedo comentar un poquito más. Yo también soy profesor de educación física. Voy 8 años en esta profesión. Y sabes que sí es bastante complicado ver el ámbito en el que se desarrollan los chicos. Muchos viven con sus abuelos, con sus hermanos mayores, incluso con sus tías. Algunos no conocen a sus padres. Entonces, sí es un poco fuerte, por eso mismo, el ser profesor es ser un segundo padre, porque la otra vez estábamos hablando con los chicos, y prácticamente les vemos todos los días, hay veces que les vemos 3-4 horas, y nosotros escuchamos los temas que son más sensibles, y ellos se apoyan más a los amigos que obviamente a los padres o a las personas que los están cuidando. Entonces, nosotros como profesores tenemos también bastantes limitantes por la ley, no podemos meter tanta mano. Entonces, sí, es bastante fundamental ver la educación de una persona que tiene el prototipo original y a una persona que no tiene, lastimosamente, a un papá o a una mamá. La semana anterior estaba charlando con una maestra y me sorprendió porque dijo algo igual de lo que tú dices ahora, y mira la diferencia de edad, es una señora casi de 70 años, tú eres un jovenazo. Y ella me dijo como lo que tú dices, las leyes, las nuevas leyes, no nos permiten realmente actuar como deberíamos en muchos de los casos, porque entonces es un acoso, es maltrato, y en fin, todo lo que tú sabes. Entonces me dice, en mi colegio, con las otras compañeras, cada vez nos preocupamos menos de los chicos, así no tenemos problemas. La pasamos liviano, no tenemos problema ni con los padres, ni con las autoridades. Y por último, si aprenden, no importa. Y si hay que firmarle a que pase el año, que pase. La cuestión es deshacerse del chiquillo, ¿no? Es una cosa terrible. Claro. Es que para que entiendas ahorita el nivel de estrés que tienen los profesores, por ejemplo, uno entra a esto porque es su vocación, porque le encanta. Entonces no es que estás botando 10, 12 horas todos los días de tu vida para que no valga la pena. Pero ahora, por ejemplo, a nivel de sueldo, a nivel de seguro, a nivel de cómo los alumnos también tratan a los maestros, que prácticamente nos tratan como unos muñecos porque nos lanzan cosas a veces o nos faltan al respeto, y la ley ampara más a los niños y no hay ese tipo de disciplina, y por eso se está descargando bastante. Creo que se ha relativizado todo también, y no sé si es por lo que vemos a veces en televisión o lo que nos vende los medios, qué sé yo, que también, o sea, se ha individualizado la cosa, se ha relativizado los valores, en donde, bueno, es tu vida, dicen, ¿no? Es tu vida. Y bueno, por eso también queremos abordar igual esto en la película, que por ejemplo, si el padre es la vida del padre, pero decide abandonar a la familia, ya no es solo la vida del padre, está afectando a todos sus hijos. Así es. Entonces, eso también tocamos nosotros en la película. Qué, ¿no?, bien, formidable. Y precisamente quería extenderme un poquito más en esta cuestión de valores, porque hace falta. Yo creo que ahorita debemos hacer una campaña masiva respecto a esto de valores, esta cuestión de educación, a retomar las cosas buenas que teníamos. Desde un tiempo para acá es tan, digo yo, entre comillas, tan normal, por donde podamos caminar sin ningún problema. Hueles marihuana, por ejemplo, chicos fumando marihuana en cualquier lado. Eso no había, no teníamos nosotros. Si bien es cierto, las redes sociales, el internet, todo lo que tú quieras, como tecnología, como avance, todo lo que tú quieras. Pero igual es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma donde todo mundo accede. Claro. En, ¿no?, el Facebook estás al alcance de todos. Claro, todos son abogados ahora. Además, todos abogados. Estás al alcance de ideologías. Así es. De personas con malos escrúpulos. Y es difícil controlar a los chicos. Por supuesto que sí. Es decir, hasta es un, o sea, convertido en una herramienta de estafa, de fraude. Claro. ¿no? De fraude en todos los sentidos. Pero esto es una parte. Y lo otro, el comenzar a vivir solito, porque el mejor amigo de todo el mundo ahora es el celular. Dejémonos de cosas. Hemos visto en algunos sitios, están comiendo sábado o domingo en cualquier restaurante, lo que quiera, 4 o 5 personas de la misma familia y cada cual con su aparatito ahí, ¿no? Clavados claro. Acá. Una fiesta, cada cual... A ver, por favor. Entonces, islas, todos solitos, enloqueciéndonos más de lo que ya estamos. Claro. Vivimos en un mundo virtual, prácticamente. Bárbaro, qué miedo. Yo les digo sinceramente, qué miedo. De personas. Ya casi no existen, a veces ni en la misma familia, ¿no? Claro. Como dices, Beatriz, están ahí 4 personas y ninguno se está viendo a los ojos y todo el mundo está callado en su mundo. Sí, entonces yo creo que igual en esta película también mostramos esa parte que es esencial, que no solo hay que ser un padre y estar ahí y llegar a dormir, sino ejercer la responsabilidad de padre y madre, porque hay mamitas que se sacan la madre, yo lo he visto y lo he vivido, hay padres que hacen lo mismo, pero no están en su día a día, o sea, su hijo le dan plata, pero ¿qué hace con esa plata? Así es. ¿Qué hacen con esos valores? ¿Cómo saluda a los demás? ¿Cómo trata a los demás? Entonces, no solo es de estar ahí, sino claro. Cumplir su rol. ¿Qué sienten los chicos? ¿Qué están pensando? ¿Qué sienten? Y yo cada vez veo menos caricias, o sea... Un abracito, una tocadita en la cabecita. Sí, a esos les cambiaron por los likes. Exacto, los likes. O sea, ya no hay un abrazo, hay un like, ¿no? O sea, por Dios, no puede ser. La foto la dije, un like. Claro. Tú eres un actor antagonista ahora. ¿Podemos hablar un poquito de tu personaje? Claro, verás. Mi personaje es el resultado de cómo está la sociedad ahora. De cómo un niño puede ser afectado a futuro es una proyección de lo que puede pasar con una persona que no tuvo guía, ni de parte de la madre ni de parte del padre. Entonces, obviamente, él no tiene esos valores, esos principios, y por eso empieza... Él es el novio de la protagonista, y él como piensa en sí mismo e intenta jalarle a su mundo, que exacto. Es el mundo de las drogas... Y estos temas súper fuertes, entonces... Es una cadena, ¿no? Claro, es una cadena. Ella tomó su decisión por la ausencia, en este caso del padre, y por lo que la madre no le estaba poniendo tanta atención. Y yo soy el resultado. Y ese es el primer paso, porque... El resultado se convierte en una influencia. Exacto. Por supuesto, te das la mano y como que te fuera electricidad, ¿no? Todo claro, el mundo... Claro. Como un cáncer, ¿no? Como sí, un cáncer. La célula y empieza... Porque igual, ella tiene su hermano menor y ese hermano menor, por culpa de lo que vivió ese momento, mi personaje se llama Javo, es el niño se puede proyectar a Javo fácilmente. Entonces, es lo que te decimos que en la película queremos que la gente se identifique de todos los ángulos, de la madre, del padre, del hijo mayor, del abuelo, de todo. Y también con padres buenos, porque bueno, en la película obviamente no todos somos somos malos. Exacto. No con padres que, como te dije, no queremos nosotros predicar, queremos que la gente se identifique. Entonces ponemos como digamos los dos puntos, digamos el punto bueno y con un padre ejemplar en donde él se esfuerza por el hijo, y tenemos un punto, o digamos un padre que tal vez es un poco más egoísta y todo, y a raíz de eso surge esta trama de la película, ¿no? ¿Es una producción laica o tiene algún sesguito religioso? No importa qué religión. Bueno, es una película para todos. Ya. Es una película para todos. Es una película familiar en donde la gente se va... Le va a gustar, porque aparte tiene aventura, tiene un poco de comedia, tiene un villano muy villano. Eres bien malo, malísimo. Sí, es un malo. Buen personaje, es un buen personaje. Y técnicamente está bien lograda. Sí. Gracias a Dios, como dije, en Tal vez Mañana fue como un impulso para esta película. Y tuvimos más auspiciantes, un poco más auspiciantes, no quiero decir que fue exageradamente, pero sí tuvimos un poco más auspiciantes, donde hubo más confianza por el trabajo. Y ya pudimos conseguir más equipos. Entonces técnicamente está mucho mejor. Y en guión tiene una muy buena estructura. Les va a gustar. Les va a gustar, y aparte de disfrutarla, pues va a traer un poco de reflexión. A ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Marco, ahora tú eres el director. Háblanos un poco a ver, ¿cuántas personas están participando de la película? Y también me gustaría que nos hables ¿Qué tal te ha resultado ser el director de esto? Porque conocemos que hay películas duras, durísimas, por los actores, por la disciplina, por los recursos, en fin, locaciones y qué sé yo. Como dije, soy actor y director. También ya. Me puse un pequeño papel ahí. Me hice un casting, me gusté. No. Me puse ahí un pequeño papel. Te puse like. Claro, sí, me puse un primera like. Primera y única opción. No, entonces, realmente tuvimos mucho trabajo en el sentido de las horas de grabación. Fue mucho esfuerzo, fue agotador. Él también bastante sufrió agotador. Bastante. Claro. Como había escenas de acción, terminó a veces golpeado. Tiene una escena con un perro donde él forcejea con perros, o sea, hay muchas sí, cosas. Pero les va a encantar, visualmente sí. Es una propuesta súper buena y van a estar orgullosas del producto ecuatoriano que... Sí. Que lograron, qué bueno. Botamos prácticamente la casa preguntada, okay. Fue un esfuerzo grande. ¿Dónde está grabada esa, acá en Quito? Está aquí grabada aquí en Quito, en Calacalí, estuvimos también por Sangolquí y creo que fuimos hasta cerca de Machachi también. Ah, mira, ahí, acá. Es por... Y respecto al talento, realmente nos esforzamos mucho por conseguir un buen talento. Y van a ver los resultados. Hay gente muy talentosa y lo más importante es que son gente joven. Tenemos los protagonistas de 11, 13 y 15 años. Y Javo, que tiene más, 25, 24. Sí. Sí. ¿Es tu edad real? Mi edad real son 26 años. Ya. Y en la película más o menos aparento ser un joven de 18, 19 años. Ah, qué bien, qué bien. Ahora, bien, esto está... Bueno, ya se acabó de grabar la película. Sí, terminamos de grabar, como dije, con un gran esfuerzo y con una calidad visual espectacular. Y lo mismo, vamos a tener Dolby, o sea, una película ecuatoriana con mucha excelencia. ¿Cuándo se estrena? Se estrena en abril del 2020. En abril. Sí, les esperamos a todos. Qué lindo, porque tenemos tiempo para promocionar un poco más esto. Sería bueno tener un nuevo encuentro con ustedes o con los otros artistas. Sería impresionante para hablar gracias. Un poco, para compartir cosas, ¿no? Y por supuesto, amigas y amigos, en realidad, hay que decir las cosas como son. Ahora hay mucho talento. Antes, hace algunos años, estábamos sorprendidísimos, ¿no? Cuando una película como que engancha un poco, era la novedad. Afortunadamente, ese tiempo ha pasado, ahora hay productos de muy buena calidad ecuatorianos. No pedimos ya favores, ni en la música, ni en el baile, ni en nada. Tenemos artistas de primera factura. Entonces, a ver, dejémonos de cosas. Vamos, apoyemos a nuestro cine, ¿no? Acompañémonos, a ver, llamemos al vecino, a los amigos. Vamos a ver, porque lo otro también es, me dijeron que no, deje que le cuente. Vamos a ver esta película en abril, ¿no? Sí. ¿Querías sí. decir algo? Sí, bueno, yo, hablando de lo que decías, la evolución del cine ecuatoriano es sorprendente realmente. Y sí tiene que ver con el apoyo del gobierno que da a las producciones, con la profesionalización de la gente, ¿no? Tenemos películas que ya están ganando premios afuera. Y ahora, a pesar de que no es nuestra película, pero por ejemplo La Mala Noche ya tiene un premio en HBO, y, uh-huh. y nosotros igual, no podemos quedarnos en cuanto a la evolución del cine ecuatoriano, si el cine ecuatoriano nos falta, todavía nos falta, pero está evolucionando y está haciendo cosas buenas, nosotros igual. Evolucionamos en la parte técnica, evolucionamos en la estructura de guión. Qué bien. Entonces, ahora que hablas de La Mala Noche, tuve la oportunidad de compartir algunos minutos con Gabriela Calvache, con Daniela Fuentes Moncada, en fin, y realmente yo digo qué maravilla, porque sí hay un esfuerzo, porque esa es otra de las cosas, amigas, amigos, que hay que destacar. Pero a la vez, del otro lado, como público, desechar. Es decir, ¿quién hace cine? ¿Quién hace música? ¿Quién hace canto? ¿Qué sé yo? Esa es su profesión. Y tenemos, pues, profesionales de primera. No es hobby. O sea, no es hobby. No es hobby para nada. Eso exige disciplina, Es un estilo de vida. Exige sacrificio, y sacrificio también a veces con nuestras familias, que nos permiten estar largas horas a veces lejos de casa. Estuvimos como un mes lejos de casa. Me imagino, qué locura. Sí, hubo una locación en la que teníamos que llegar a dormir. Entonces, específicamente el crew, que son los que están atrás haciendo sonido, luces, iluminación, cámara, se quedaron en el refugio. Es un lugar un poco lejos. Entonces, bueno, aparte de que el clima, las horas que grabamos cuando la gente estaba dormida, entonces de verdad nos sacamos, por decirse, el sombrero para que la gente de aquí diga, este es mi país. Yo sé que, wow, Ecuador pudo hacer esto, y vean el producto que... Sí, es una profesión que demanda esfuerzo, que no para nada se puede considerar ni la actuación, ni la dirección de televisión como un hobby. Así es. Para nada. Amigas y amigos, esta mañana han estado con nosotros Marcos de la Torre, director de la película ecuatoriana Contigo Voy, ecuatorianísima esta película, pues con la participación de Aurelia del Nero, es un seudónimo, por supuesto. Nos acompaña William Arauz, él es el actor antagónico. El estreno, como ya hemos escuchado, será en abril del año 2020. Vamos a estar atentos, vamos a hacer un recordatorio, ¿no?, con frecuencia de este nuevo producto que tenemos en Ecuador. Marco, William, mil gracias por estar acá en La Rayuela. Un abrazo, esta es su casa. Muchas gracias, Beatriz, estamos muy gustosos y gracias por la oportunidad de volver a conversar contigo. Ya tal vez vísperas de la producción o tal vez antes, ¿no? Con muchísimo gusto. William, qué gusto conocerte. Sí, muchas gracias, chicos. Un honor a nuestros queridos oyentes. Que pasen un hermoso día y apoyar el producto ecuatoriano. Oye, y sigue siendo un poco papá de tus alumnos. Es decir, eso es importante. Sí. Bien. Sí, sí. Muchas una gracias. Una película que les va a encantar. Solo repito eso. Es espectacular la película. Tenemos unas escenas que se van a sorprender. Qué bien, un placer haber estado con ustedes. Gracias.